La Almunia de las encinas. La encina común, Quercus rotundifolia, es uno de los árboles más emblemáticos de la cuenca mediterránea y de la península ibérica y pertenece a las familias de las fagáceas. El nombre Quercus proviene de palabra celta Quercuez, que significa árbol hermoso. Su silueta de copa redondeada se puede ver sobre todo en los campos castellanos y andaluces y ofrece una sombra amplia y compacta. El árbol alcanza hasta los 15 metros de altura y dispone de un tronco corto de corteza quebradiza. Crece rápidamente y tiene una longevidad muy elevada, siendo capaz de vivir hasta 700 años e incluso más. Su fruto es la bellota, que surge en otoño, muy apreciada para alimentar a los cerdos ibéricos, de ahí su importancia para la economía y la gastronomía española. En noviembre madura y cae al suelo. 1. Las princesas de los palacios de la Alhambra no lo sabían. Tampoco los príncipes, ni los reyes, ni las sultanas. En realidad casi nadie en la ciudad palatina de la Alhambra lo sabían. Pero en muchos momentos y días a lo largo del año, los reyes y príncipes saboreaban muy buenas y abundantes comidas. Y, en estas comidas, casi nunca faltaba la carne de cordero. La más rica, tierna y buena porque era de los mejores corderos que, por aquellos tiempos, se criaban en los reinos de Granada. Por eso, en algunos momentos una de las princesas les preguntaba a sus padres: ¿y esta carne de cordero tan buena? Me han dicho que es del pastor de la Almunia de las Encinas. ¿Quién es él y dónde se encuentra eso? Y de la mejor manera que pudo, explicó a la joven lo de la Almunia, lo del pastor y lo de los corderos que criaba. A esta princesa, como más le gustaba la rica carne de estos corderos, era simplemente frita con aceite de oliva, con un poco de sal, unos dientes de ajo y partida en trozos pequeños. No hay alimento más sabroso en esta vida, decía siempre ella. La finca de las Encinas se encontraba en las montañas, al levante de la Alhambra, justo en una gran colina, estribación de la gran cordillera de Sierra Nevada y en un terreno donde crecían muchas plantas: madroños, lentiscos, cornicabras, romeros, espliegos. También árboles muy hermosos como encinas, almeces, quejigos, fresnos y olmos, algunos castaños, higueras, granados y almendros. Y el pastor, el hombre que se ocupaba del cuidado del rebaño de ovejas y de criar los mejores corderos, el árbol que más le gustaba eran las encinas, decía a su compañero y vecino. La encina es el árbol más hermoso y bueno que Dios ha plantado en este suelo. ¿Por qué dices eso? Porque las encinas no solo dan sabrosas bellotas, el mejor alimento para nuestras ovejas, sino que en verano regala siempre la más fresca sombra, bajo ellas crecen todas las clases de hierbas y, entre sus ramas, viven y anidan los más alegres pajarillos de estas tierras. Y viendo lo que antes sus ojos tenían, el amigo quedaba convencido. La casa del pastor, el que criaba los mejores corderos de todo el reino de Granada y que degustaban los moradores de los palacios de la Alhambra, se alzaba en lo más alto de la colina. Mirando a Sierra Nevada y con dos ventanas a la Alhambra. A la derecha y en lo hondo, corría un río de aguas muy claras y a la izquierda y también en lo hondo, otro pequeño riachuelo se despeñaba. Pero cerca de la casa, un día y otros pastores muchos años atrás, plantaron un buen puñado de encinas. Las regaron todos los veranos con las aguas de los ríos y las protegieron para que no se las comieran los animales. Murieron ellos de viejos y ya las encinas estaban muy crecidas. Los nuevos pastores que a la finca vinieron siguieron cuidando a las encinas, podándolas cada año y procurando que sus animales no les hicieran daño. También murieron estos pastores ya de viejos y entonces, el dueño de la finca, contrató al que ahora surtía de corderos a los habitantes de la Alhambra. Y este último pastor, nada más llegar a la finca se enamoró de las encinas que, en la ladera, entre los ríos y cerca de la casa, crecían. Siguió cuidándola con el mismo esmero quizá más que los anteriores pastores y por eso el hombre se sentía orgulloso de la grandiosa ladera de encinas. Del rebaño de ovejas cuando por entre las encinas pastaban y de los lustrosos corderos que a lo largo del año criaba. Le decía a su amigo, vecino. Todas las encinas que hay en esta ladera son dignas del mejor respeto pero esa de ahí, mira qué ejemplar más bello. Se refería él a una de las encinas por cuatro o cinco veces centenaria que clavaba sus raíces no lejos de la casa. Sus ramas se abrían frondosas, daba muy buenas bellotas y sombra y su figura era esbelta y robusta. Por eso su amigo le respondía, «Sí que es magnífica esta encina». Solo mirarla alegra la vida y contagia ánimo. Pero un día, al llegar la primavera, la princesa amante de la rica carne de cordero frita con aceite de oliva, dijo a su padre, el rey. Quiero ir a ver la almunia de las encinas para conocer al pastor y a su rebaño de ovejas y corderos. Y el rey dijo a su secretario, «Da las órdenes pertinentes y que preparen las cosas. La princesa quiere ir a ver la almunia de las encinas». Y lo primero que hizo el secretario del rey fue ir a la finca de las encinas. Y, nada más llegar, llamó al pastor. Se fue con él a la ladera de las encinas, se paró cerca de la preferida del pastor y le dijo, «Esta encina, aquella de allí y la de más allá, hay que cortarlas. Va a venir la princesa a ver la finca y el rebaño de ovejas y quiero que todo por aquí lo encuentre no solo bien cuidado, sino también bello y artísticamente ordenado».